Gustavo, te damos la bienvenida a un día distinto. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Estamos trabajando fuertemente para ese encuentro. Bueno, consultarte en principio cuáles son los detalles, qué se va a hablar en este encuentro. Bueno, fundamentalmente que hasta ahora siempre se habla de la mujer trans, o travesti, antiguamente. El tema es que los hombres trans también hormonizan, también tienen problemas con la documentación. En el interior hay por ahí muy pocos en distritos. Por ejemplo, tenemos el caso de Olavarría, que el compañero se estaba pagando sus propias hormonas. Tenemos el caso de otro compañero en Villa Gesell, que no le quisieron hacer el cambio de nombre porque le indicaron que era solamente para mujeres trans. Así que bueno, lo que hacemos es coordinar con el gobierno nacional precisamente para empoderarlos, que tengan conocimiento y vincularlos con los tres niveles de Estado, como para que tengan la posibilidad simplemente de que respeten las leyes nacionales. Contanos un poco, Gustavo, para informarnos en realidad y el desconocimiento que tenemos un montón de veces con cuestiones como, por ejemplo, el encuentro es federal de hombres trans y no binarios. ¿A qué nos referimos cuando decimos no binarios? Bueno, no binarios son personas que no se definen a sí mismos ni como hombres ni como mujeres. Generalmente son las personas que... no binarios porque, bueno, culturalmente es una sociedad binaria, o sea, hombre y mujer. El no binario es esa persona andrógena que vemos en la calle y no sabemos cómo definirla, y que se mueve y actúa de esa forma. Bien, perfecto. Acá uno de los temas, ¿no?, que planteás en el flyer de la convocatoria de este encuentro... especifica que van a trabajar sobre los derechos, las leyes, la salud y en especial la hormonización. Drogas, claro. Y hormonas. Sí, drogas y hormonas lo va a dar el FEDRONAR, que es el ente nacional que controla todo lo que tiene que ver con adicciones. Las hormonas, las personas travestis no, dentro de lo trans, recordemos que está... como dividido, si se quiere, en travestis, transgéneros y transexuales. Ajá. La persona travesti es solamente la persona que se trasviste digamos que visiblemente se hace verse como si fuera del sexo opuesto, ¿sí? La persona que empieza a hormonizar ya es una persona transgénero, porque inicia un proceso de cambio en su cuerpo. Bien. Normalmente el primer paso, antes de operación, antes que nada, es la hormonización. Bien. Van a haber becas también, Gustavo, para todos los participantes que se inscriban antes del 5 de marzo. Decinos un poco qué implican estas becas. En realidad, tenemos confirmado gente de San Luis, Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos, y lo que hacemos es facilitarles lo que sería desayuno, almuerzo, merienda y cena, y el alojamiento el sábado a la noche. ¿Dónde se va a realizar este encuentro? En principio, en la Casa del Deporte. En principio. Estamos todavía cerrando la posibilidad por las fechas. ¿Ustedes se quedaron sin sede, Gustavo? ¿Finalmente? Sí, nosotros estamos sin sede en estos momentos. Justamente estoy viajando el viernes para un encuentro en Buenos Aires. Estamos luchando para poder tener nuestra sede propia, fundamentalmente porque, bueno, el año pasado... se acercaron más de 200 docentes para capacitarse en todo lo que es diversidad en ESI, fundamentalmente el centro de testeo, que sabes que funcionaba dos veces por semana, y que hoy en Tandil no hay ningún centro de testeo funcionando rápido, que hace los análisis por intermedio del hospital y de ahí se envían a hacer los estudios. Así que bueno, el centro de testeo para nosotros es fundamental. Si bien venimos haciendo fechas especiales, hasta todo el año pasado y hasta el 28, 29 de enero, la gente podía acercarse dos veces a la semana y hacerse los testeos gratuitos en la sede. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo para Con un Día Distinto, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.